Finalizábamos hace 15 días, recordando la inminente aprobación de la proposición de ley para que la tauromaquia fuese declarada patrimonio cultural. Dicha proposición, como estaba previsto, salió adelante, y ahora, a falta del trámite de su paso por el Senado, casi podemos dar por hecho que será ley, que el primer paso para su blindaje como arte y esencia de pertenencia tendrá su refrendo con la publicación del texto definitivo en el Boletín Oficial del Estado. Lo decíamos entonces y lo recordamos, es la teoría, una de tantas ordenanzas que existen, y dependerá en su mayor medida de la propia tauromaquia para que se convierta en práctica, en buena práctica. Porque no olvidemos que, a pesar de que para llegar aquí hemos tenido que seguir un trámite político, esta ley parte de la iniciativa popular, del sentimiento de los más de 500.000 que firmaron, y a buen seguro de muchos más que no llegaron a hacerlo. Y no olvidemos tampoco otras leyes que a lo largo de la historia, del mismo modo que un día fueron publicadas, tiempo después eran derogadas, según el color o la sigla que en ese momento no gobernaran y que a veces, muchas más de las deseadas, parecen pesar más que el pensamiento o la propia ideología de quienes las representan. Sería un error, pues, insistimos, creer que todo está hecho, pues sinceramente hemos de admitir que llegar hasta aquí ha sido posible incluso pasando por encima de muchos errores cometidos, de la falta de previsión, proyección y preocupación por el futuro, un futuro que ahora casi está llegando y parece que empieza a inquietar. Pero no valdrá con la simple inquietud, ni tan siquiera con la defensa a ultranza del toreo ante los indiscriminados ataques antitaurinos. De esa forma, jamás saldremos de las trincheras y terminaremos por eternizar una guerra en la que el propio relevo generacional nos hará perder efectivo y, por consiguiente, cualquier opción de victoria. Más acción, por tanto, y menos reacción. Lo primero, sin duda, hará que tengamos que echar mano de lo segundo. Empecemos por exigir responsabilidad, coherencia política a quienes nos confirman como patrimonio cultural, que desarrollen la ley, que la lleven a efecto hasta el último punto y que, además de garantizar la libertad de ejercer profesionalmente el toreo en cualquier parte de nuestra geografía, con la consiguiente libertad de asistencia para todos, incluidos los menores de 14 años, protejan también de manera activa todo lo que pertenece a la tauromaquia, como es, por ejemplo, su ganadería, sus plazas, garantizando su continuidad y conservación. Pidamos, por tanto, lo que como arte y cultura reconocida nos corresponde, algo para lo que solo hay que echar un vistazo a los presupuestos generales del Estado y comprobar que no es así. Construyamos, fomentemos, sigamos creando y creyendo en nuestra propia identidad, hagámosla llegar de todas las formas posibles, comuniquemos sin complejos y pensemos que si cada uno de nosotros fuimos atrapados por su grandeza, la tauromaquia puede seguir atrapando y apasionando a cualquiera, siempre que seamos capaces de mostrarla con la verdad y la pureza que merece. Para mentira, ya están las campañas antitaurinas. Y los de dentro, que sean capaces, por fin, de remar juntos. Consigan que el aficionado se sienta orgulloso y satisfecho de todo lo que alberga el toreo, independientemente de que los resultados sean unas veces mejor que otros. Para eso, en mi opinión, basta con ser honesto, comprometido y cabal, y a partir de ahí, que cualquiera, empresario, ganadero, apoderado, torero, profesional o prensa, desarrolle su papel y se exprese en toda su dimensión. Honestos todos, claro, y todos a una. Sin eso, y seguro que me dejo cosas, seguiremos siendo teoría, una ley de tantas, papel mojado a la larga. De que será difícil, no me cabe duda, pero lo vamos a intentar, ojalá. Paciencia y memoria. Todo se verá. Suena Manolete, y un servidor no puede evitar que se le erice la piel. Como tantas tardes en el paseillo del Coso de los Califas, como tantas también cuando se escucha en otras plazas, sobre todo alumbrado por el compás de una gran faena. Con él volvemos a abrir una vez más nuestra puerta de los Califas. Le invitamos a pasar y a compartir nuestra ilusión, nuestra pasión de toros y radio. Hoy, además de repasar la actualidad de resultados y festejos, así como de últimas noticias, Abordaremos especialmente el final de temporada de Juan Serrano Finito de Córdoba, abrochada con una gran tarde hace unos días en Zaragoza. No perderemos de vista nuestras jóvenes promesas y, al igual que en nuestro anterior programa, hoy hablaremos con una de ellas. Nos iremos hasta Montoro para conocer qué ocurrió con la suspensión del festejo anunciado para la Feria de Nuestra Señora del Rosario. E informaremos también de lo que conocemos acerca de otra suspensión, o algo así, porque tampoco sabemos muy bien de qué se trata, en Zalamea la Real, donde estaba anunciado el diestro cordobés José Luis Torres. Y volveremos a tener nuestra memoria de la Córdoba taurina, hoy recordando a un maestro del arte fotográfico. Así pues, con la ilusión de desgranar todo lo previsto y esperando que los teléfonos y nuestros interlocutores no nos fallen, arrancamos como siempre con nuestra reseña. La actualidad taurina de Córdoba y provincia en Puerta de los Califas. En los festejos celebrados en nuestra provincia, poquitos ya porque estamos a final de temporada, el domingo 6 de octubre en Montoro se suspendía el festejo de rejones que anunciaba novillos de Moreno Serna para Juan Manuel Cordero, Noelia Mota y Óscar Mota. El sábado 12 de octubre, también en Montoro, con menos de media entrada, se celebraba una novillada en clase práctica con herales de Manuel Caro. Para José Antonio Alcalde El Rubio, de la Escuela Taurina de Córdoba, silencio. Emilio Jimeno, de la Escuela Taurina de Almería, silencio. Miguel Pacheco, de la Escuela Taurina Linense, silencio. Diego Luque, de la Escuela Taurina de Algeciras, oreja. José Luis Sánchez, de la Escuela Taurina de Ubrique, silencio. E Ignacio Bonmati, de la Escuela Taurina de Jerez, oreja. Como decíamos, clase práctica en la que los jóvenes alumnos de distintas escuelas de Andalucía pudieron mostrar sus evoluciones en las distintas suertes, faltando en esta ocasión algo de acierto, que por otra parte es común dado su poco bagaje en la suerte suprema. De otra forma se hubiesen cortado muchos más trofeos, pues se pudieron observar interesantes pasajes en las faenas de los diferentes actuantes. Pasamos a festejos con actuantes cordobeses o afincados en Córdoba. En corridas de toros, el viernes 11 de octubre, en Zaragoza, se lidiaron toros del Bellosino, primero, quinto y sexto, y de Zalduendo, segundo, tercero y cuarto. Para Finito de Córdoba, silencio y vuelta al ruedo. Morante de la Puebla, silencio y bronca. Y Julián López, el Juli, oreja y ovación. El sábado 12 de octubre, en Leganés, se lidiaron cuatro toros y dos novillos de Julio de la Puerta. Además, un toro de Juan Albarrán, lidiado como sobrero de regalo. José Luis Torres, oreja y oreja. José Ramón García Chechu, silencio, silencio y dos orejas en el sobrero de regalo. Y el novillero Diego Vega, oreja y vuelta al ruedo. Diego Vega actuaba de sobresaliente en este festejo, pero tuvo que sustituir al novillero anunciado, Luis Francisco Abanades, cogido cuando recibía a Portagayola su primer novillo. Recibió un fuerte golpe y a consecuencia del cual tiene una rotura de mandíbula. En novilladas con picadores, el jueves 3 de octubre en Madrid, se lidiaron novillos del Ventorrillo. Para Javier Jiménez, silencio y ovación. Diego Fernández, ovación y ovación. Y Juan Ortega, silencio y silencio. Y en novilladas sin picadores, el domingo 6 de octubre, en Huerta del Rey, Burgos, con herales de Torrealba, Rafael Reyes obtuvo el bagaje de oreja y ovación. Fuera de nuestra provincia, en Sevilla, se cerraba la temporada en la Real Maestranza, con un festival a beneficio de la Cruz Roja y Banco de Alimentos, en el que con ejemplares de varias ganaderías destacaron José María Manzanares y el novillero Lama de Góngora, que también lidió el sobrero. Ambos lograron cortar una oreja. Completaron el cartel con Desigual Fortuna, Morante de la Puebla, Julián López el Juli, Manuel Jesús el Cid y Alejandro Talavante. Y poquito resta ya para que la temporada eche el cierre en nuestra tierra. Por el momento, solo un festejo de rejones previsto celebrar el próximo 27 de octubre en Aguilar de la Frontera y cuya organización, según nos informa, se está ya gestionando. Fuera, la última feria en una capital de nuestro país tendrá lugar muy cerquita, en Jaén. Allí, en el Coso de la Alameda, se anuncian dos corridas de toros y una novillada sin picadores. El próximo viernes 18, con toros de Murube para rejones y de Zalduendo para lidia a pie, intervendrán Diego Ventura, Enrique Ponce y Morante de la Puebla. Al día siguiente, con toros de Apolinar Soriano, lo harán Alberto Lamelas, José Carlos Venegas y David Galván. Cerrándose la feria con una novillada sin picadores, la que lidiarán herales de una ganadería censada en Andújar, pero que pasta en tierras cordobesas, como es Los Rodeos. Y ante ellos actuarán Carlos Aranda, de la Escuela Taurina de Baeza, Fernández de la Torre, de la Escuela Taurina de Murcia, David Olivares, de la Escuela Taurina de Jaén, Daniel García, Leo Valdés, del Centro Internacional de Alto Rendimiento, y Pedro Gallego, de la Escuela Taurina de Baeza. Una feria sin representación cordobesa, que sin duda hubiésemos deseado, aunque con algún atractivo como para que, aprovechando la cercanía, el aficionado de Córdoba pueda disfrutar de algún festejo en este final de campaña, sobre todo esa corrida del 18 de octubre con la presencia del gran triunfador este año del Coso de los Califas y acaparador de la mayoría de los premios puestos en juego en la Feria de Mayo, Morante de la Puebla. Ojalá la suerte acompañe y podamos disfrutar de algo relevante antes de que nos toque esperar hasta la próxima temporada. Síguenos en Twitter, @puertacalifas, o contacta con nosotros en puertadeloscalifas@gmail.com. Y saludamos ya a nuestra compañera Paloma Paraja, ya una habitual con nosotros. Paloma, muy buena. ¿Paloma? Sí. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Pues nada, comentaba, una habitual ya con nosotros, te vamos a hacer casi cordobesa. Pues sí, casi, a este paso. Yo encantada, ¿eh? Pues igualmente, la verdad. Pues nada, nos va a contar, estuviste en la Feria de Otoño, siguiendo las evoluciones de Juan Ortega, y estuviste hace unos días en Zaragoza viendo la actuación de Finito de Córdoba. Si te parece, empezamos por la actuación de Juan Ortega y continuamos con el maestro Finito. Vale, perfecto. Pues la novillada del Ventorrillo, en la que participó Juan Ortega, que abría la Feria de Otoño, la verdad que dio poquito de sí, fue una tarde un poco fría. Y Juan Ortega, pues destacar la seguridad que tiene en el manejo del capote, va a dar bastante juego, pero la verdad es que tuvo poco que hacer y se le vio, esa tarde no estaba él demasiado firme con los novillos, no estuvo bien con aceros y bueno, pues eso, destacar su labor con el capote, que fue lo más bonito de la tarde seguramente. Luego tuvo un susto al entrar a matar el sexto. Sí, le dio un fuerte golpe. Sí. Fue una cogida fea, pero bueno, el resto de faena sí le puso ganas, en el sexto sobre todo, era un novillo un poco complicado del Ventorrillo, pero dio poco de sí. Pues nada, esperemos, era ya, creemos, la última de la temporada para Juan Ortega. Sí. Ha dejado buenas sensaciones este año, la última en Arnedo, que consiguió el trofeo a la mejor estocada, cortó una oreja. Sí. Y bueno, intentaremos hablar con él este invierno, a ver qué perspectiva hay para el próximo año, pero bueno, en principio... Sí, era un novillero al que se le esperaba mucho, además en Madrid, el público de Madrid tenía muchas ganas de verle y una lástima porque no hubo mucha suerte en esa novillada del Ventorrillo, pero bueno, sí dejó alguna pincelada buena. Bien, pues donde sí tuvimos suerte fue hace unos días, en Zaragoza. Sí, hombre, una suerte enorme. Sobre todo pues, tú que pudiste estar allí. Sí, yo la verdad que... Siendo muy sincera, independientemente de lo que me guste o no Finito, yo he visto muchas ferias esta temporada, gracias a Dios, y ha sido, yo creo que de las faenas más rematadas y de mayor belleza que yo he visto en toda la temporada. Además hay unanimidad en toda la crítica, en toda la prensa, señalándola como la mejor faena de la Feria del Pilar, independientemente de los trofeos concedidos y demás. Sí, bueno, eso siempre. Y como una de la temporada. Sí, yo la verdad que personalmente creo que sí, que ha sido de las de más importancia de la temporada, además en todos los sentidos, ¿no? Desde esas 10 Verónicas que desafiaban al tiempo a pararse en la plaza y que yo creo que se van a quedar en la retina de todo el mundo, la media de cartel y la larga cordobesa que también yo creo que le produjo un vuelco al corazón a todo el mundo que estaba allí, que pudimos disfrutarlo, y luego también la faena en sí al cuarto de la tarde fue maravillosa, fue perfecta. Cuéntanos exactamente, por profundizar un poco, algunos pasajes de auténtica belleza. Hemos podido ver los vídeos, ese toreo al natural, marca de la casa, sí, porque muy, la verdad es que no profundo, se suele ver torear así, ¿eh? Sí, sí, sí, claro que sí, arrastrando muchísimo la mureta con una profundidad de la que es muy difícil ver, pues naturales, de los que yo creo que una vez que los has visto ya todo lo demás te sabe a poco. Uh-huh. Y el remate de faena también para enmarcar. Sí, el remate fue un ayudado espectacular que ya había dejado a todo el mundo con el corazón en vilo y ya acabó con una trincherilla que puso a la plaza en pie. Un remate de faena pues tan bueno como había sido el resto. Sonó un aviso aún toreando, porque yo creo que nadie quería que se acabara aquello. Uh-huh. Y fue, pues eso, la faena de la feria, yo creo que sin ninguna duda, a pesar de lo que se pueda decir, y muy muy difícil resumirla, Juan. Sí, yo creo que incluso viendo el vídeo te emociona, te llega, sí. Pero sí. Es de las faenas en las que uno quiere estar en la plaza. Y tú sí, tuviste esa sí, suerte sí. Y la disfrutaste, porque además, fíjate, no fue culminada con la espada, bueno, un pinchazo y una estocada entera en buen sitio, pero sí. Ya nadie se acuerda, a pesar de que toda la plaza pidió la oreja, que no se concedió, pero ya nadie se acuerda de eso. No se le dio tampoco importancia. Exacto. En el momento, no, ni siquiera fue una de las que te llega a cabrear que no le den la oreja. Yo creo que a la gente le daba hasta igual que hubiera uh-huh. o no hubiera premio. No, ya no importaba, ¿no? Claro. Haber visto eso es un privilegio y el premio era lo de menos. Pues Paloma, la verdad que te damos la enhorabuena por haber podido estar allí. Y nada, y te agradecemos una vez más que nos hayas acompañado y que nos lo hayas contado también. Y esperemos este invierno, ya hay poquita cosa, pero bueno, esperemos tenerte por aquí, que ya te digo que te tenemos que hacer ya medio cordobesa. Ya eres fija. Muchas aquí, gracias, encantada. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ti. Estás escuchando Puerta de los Califas en Córdoba Club de Fútbol Radio 104.7 FM. Hace un año, por esta fecha, corría el rumor de que Simón Casa había llegado a un acuerdo de apoderamiento con Juan Serrano Finito de Córdoba. El rumor, antesala dicen de la noticia, fue confirmado días más tarde por el apoderado francés, en unas declaraciones que dieron paso posteriormente a informaciones que hablaban de temporada de despedida por parte del diestro cordobés. Todos, hasta ese momento, se habían pronunciado, muchos incluso sin dirigirse al verdadero protagonista de la cuestión, sin contrastar la veracidad de lo que parecía una mala interpretación o una mala explicación del acuerdo al que Finito y Casa habían llegado. No tardó mucho Juan Serrano en aclarar que no se retiraba, que se encontraba tremendamente ilusionado y que además se estaba preparando a tope para afrontar la temporada en las condiciones más óptimas posibles. Sin embargo, y ante la lejanía aún del inicio de la campaña, se hizo inevitable que desde ciertos sectores se siguiera cuestionando su futuro, principalmente en base a tres preguntas que de manera más o menos explícita algunos formulaban. ¿De verdad no era la última temporada? ¿De verdad no había una estrategia para pasar la gorra por las diferentes ferias? Y por último, ¿era de veras ese planteamiento serio y comprometido tras unos años, especialmente los dos últimos, en el que las cosas no habían rodado? La respuesta, obviamente, no podía ser inmediata. Pasó el invierno y en el albor de la nueva campaña ya se pudo atisbar ese cambio de actitud anunciado. Finito quería, y mucho. Se le notaba fresco, preparado, mentalizado. Y a poco que tuvo material, en falla, primer puerto importante del año, puso hecho y realidad por encima de la palabrería. Desde entonces, misma ilusión, misma predisposición y mucho toreo bueno. 15 tardes han conformado su campaña, de las cuales sobresalen más de media docena de faenas importantes, varias de ellas también en sitios de relevancia. Así, el torero hablaba en el ruedo y de paso respondían a quienes planteaban las cuestiones antes señaladas. Ni era la última temporada, ni venía a pasar la gorra, y sobre todo, venía de verdad, con la fidelidad de siempre a su concepto y a su forma de entender el toreo, pero con mucha verdad. La rúbrica hace unos días, en Zaragoza, donde dejó para el recuerdo una de las faenas más importantes del año, y la mejor, sin duda, de la Feria del Pilar. Maestro Finito de Córdoba, muy buena. Amigo mío, buenas tardes. ¿Cómo está? Feliz, muy bien. Pues enhorabuena, lo primero, porque la verdad es que no ha podido tener mejor broche esta temporada. Hablábamos de esa temporada del reencuentro, de nuevas ilusiones. Y lo primero que la verdad que nos gustaría escuchar de ti es, ya hemos ido a Paloma, Paraja, contar cómo fue esa faena, esos lances, esos muletazos, pero la verdad es que lo que también nos interesa y mucho es conocer tus sensaciones. ¿Cómo fue aquella tarde, Juan? Pues una tarde llena, como bien has dicho, de sensaciones, ¿no, Juan? Es un día muy emotivo porque, bueno, a lo largo de mi trayectoria son afortunadamente muchas las tardes que podemos recordar, las tardes de éxito, muchos los toros que he podido cuajar y disfrutar, pero realmente, hablando en conjunto y de cómo yo vi a los profesionales, a toda la gente, cómo se movilizaba en el callejón para felicitarme, cómo se acercaban a mí, cómo salían de los buladeros, cómo me paraban la gente, personas de barrera y contra barrera, es decir, la satisfacción esa de haberme reencontrado, ¿no?, con la pureza, ¿no?, y como bien has dicho, la fidelidad a uno mismo, ¿no?, un concepto, y unas formas, y por supuesto de ver a mis compañeros disfrutar, ¿no?, porque tanto José Antonio Morante como Julián pues disfrutaron mucho de la faena, así me lo transmitieron, en todo momento estuvieron gozando del momento, y eso siempre es de agradecer, ¿no? Hubo precisamente esa faena brindada a Julián López, el Juli, yo creo que, no sé, que hay gente que saca varias interpretaciones de esos brindis este año, como por ejemplo la tarde aquí en Córdoba cuando brindaste a Morante y a José María Manzanares. Personalmente yo lo interpreto como una declaración de afecto, de admiración mutua. También es bonito brindar a un torero como Julián López, el Juli, y cuajar ese toro como lo cuajaste. Por supuesto, ¿no? Sin duda alguna, bueno, lo del brindis viene porque son sus 15 años como matador de toros. No sé si son alrededor de 80, 90 tardes las que he podido coincidir con Julián y bueno, por la satisfacción. Muchas más, te doy el dato, si me lo permite. Son 100, ¿sí? 123. Pues mira, pues ya. El segundo torero que más ha actuado contigo detrás de Enrique Ponce. Bueno, pues son 123 pasillos en los 15 años que lleva como matador de toros. Es decir, que todo, pues qué más voy a decir, ¿no? Agradecerle, ¿no?, la satisfacción de haber podido compartir tantas tardes juntos, el respeto y la admiración que nos teníamos mutuamente, tanto dentro como fuera de la plaza, y lógicamente porque es un ejemplo a seguir para los profesionales que llevamos tiempo y lógicamente para todo aquel que quiere ser torero. Y no más, que no se especule nada más, porque simplemente fue eso, y creo que al igual que yo lo puedo admirar a él, pues también lo hace mucha gente. Uh-huh. Pues Juan, hablamos de esa tarde de Zaragoza, pero bueno, antes yo hacía un poco un resumen de lo que ha sido el año, un resumen rápido. 15 tardes, 3 orejas, ya sabemos que no eres torero de números, pero bueno, la verdad es que las sensaciones que has dejado pesan mucho más que al final los premios materiales que ha habido. ¿Con qué te quedas especialmente este año? ¿Cómo lo resumirías tú? Mira, como bien has dicho, no soy un hombre de estadística ni una persona numérica. Sin duda alguna, como defecto me quedaría no he matado los toros, ¿no? Desafortunadamente son bastante los toros que he pinchado. También el punto de exigencia, ¿no? Porque, bueno, quizá no he matado muchos toros, pero también es verdad que a lo mejor con un pinchazo luego seguidamente he pegado un espadazo, ¿no? Es decir, que he tenido bastante regularidad, dentro de que la primera vez que he entrado a matarlos lo he pinchado, ¿no? Pero sí es verdad que tanto las actuaciones del Puerto, Málaga, ¿no?, el propio Córdoba, Valencia, inicio de temporada, la última tarde en Zaragoza, luego sitio de menos repercusión, pero que me han devuelto mucha felicidad y me han hecho sentir torero, ¿no?, como Santa María del Mar, Játiva y Utiel. Entonces, estamos hablando de que he cojado 12 toros muy a gusto. He tenido la suerte también que me han embestido, que es algo fundamental, y, y he podido expresar como siento el toreo y lo más importante, hacer feliz a mucha gente y haceros felices a todos los que me queréis y estáis ahí. Por supuesto, Juan. Hablaba de ese reencuentro con Falla, Valencia, el Puerto, Málaga, Zaragoza, incluso Córdoba, donde también este año se te ha podido ver en bastante plenitud. Yo te quería preguntar, después de, sobre todo de los últimos años, de los últimos dos años y sobre todo después del año pasado, que seguro lo pasaste mal, ¿qué sensaciones tenías? Aunque verdaderamente cuando uno está cuajando un toro, y tú lo has dicho muchas veces, ¿no?, te olvidas del cuerpo y te olvidas de todo, pero ¿qué sensaciones sentías cuando en Valencia o en el Puerto o en Córdoba o en Málaga o el otro día en Zaragoza remataba una tanda con una trincherilla, con un pase de pecho, con un cambio de mano, te ibas de la cara del toro y veías esos tendidos de esas plazas tan importantes donde ya había saboreado antes las mieles, los veía hecha humo las palmas? ¿Qué se siente, Juan? ¿Ese reencuentro cómo es? Es lo máximo, ¿no? Sobre todo que uno, bueno, afortunadamente tengo que dar gracias a Dios, ¿no? Los toros me han respetado mucho a lo largo de mi trayectoria. De las 23 temporadas que yo como matador de toros, son, si no mal no recuerdo, 14 o 15, he estado lo más alto. Entonces la sensación de estar ahí y de repente verme como el año pasado es triste y se sufre como torero. Por la sencilla razón, Juan, que cuando uno cae en ese lugar sin estar preparado, sin sentirse torero, es mucho más fácil de sobrellevarlo. Pero cuando yo iba al campo y me sentía de esa manera, cuajaba un toro en el campo y digo, bueno, ¿pero qué me está pasando a mí? Son sensaciones muy extrañas, porque si me hubiera abandonado físicamente, psicológicamente no hubiese estado. Luego técnicamente me considero personal, soy bastante inteligente para corregir defectos a los toros y técnicamente pues creo que tengo muy buena coordinación de movimiento delante del toro, buena técnica, y yo veía algo extraño, algo que no me había sucedido a lo largo de mi etapa. Y es lo que me preguntaba, ¿no?, y lo que decía muchas entrevistas, ¿no? Yo siempre decía, bueno, ¿qué están haciendo los demás que no sea capaz de hacer yo? O viceversa, ¿qué estoy haciendo yo que no hayan hecho los demás? Es decir, que a mí me toque un toro malo y me peguen una bronca, como a muchos otros compañeros, ¿no? Es decir, y luego yo decía, bueno, ¿y qué pasa cuando yo cuajo un toro? O cuajo, soy capaz de hacerlo como el mejor, ¿no? Y pienso que lo demuestra. Entonces, esa es la satisfacción. Cuando me iba y remataba, o tardes que he cuajado este año, la satisfacción de volverme a ver donde siempre he querido estar, ¿no? Y disfrutando, sean 15, sean 10, sean 5, pero de esa manera, ¿no? Entonces, esa es la gran satisfacción, ¿no? Yo siempre digo, no me valoro por las veces que he caído, sino por las que afortunadamente he sido capaz de levantarme. Y la verdad que hablaba antes de las sensaciones del año pasado y han nombrado una faena importante este año en Santa María del Mar, en Francia. Aquel lugar, si lo traemos a hoy, también te trae recuerdos muy especiales. Quizá allí hubo un punto de inflexión que a lo mejor mucha gente no sabe. Por supuesto, ¿no? Sin duda alguna, el año pasado el tomar la decisión de plantearle a Toño, ¿no?, a Toño Matilla, después de 12 años, que era el momento de, no sé, de tomar, de emprender nuevos caminos, ¿no? Y pues bueno, lo vi oportuno y bueno, y me sorprendió porque también me dijo, ¿no? Dice, bueno, pues te va a llamar gente que ni tú te imaginas y bueno, y el caso era que pasaba el tiempo y esa gente que ni tan siquiera imaginaba no me llamaban, ¿no? Entonces, la sensación tan agridulce, ¿no? Tan dura, en verdad pasó lo que Toño decía, que te iba a llamar quien no te imaginabas, pero en verdad pasó algo que quizá nadie se podía imaginar, que era que nadie llamaba. Hombre, todos sabemos, hombre, pues mucha gente me comenta, ¿no?, que no llamaban porque también, ¿qué iban a proponer? ¿Qué me podían brindar, ¿no? Pero es lo que digo, no hay una persona que diga yo quiero apoyar a este o quiero acompañarlo al campo o te echo un festival. Si es que el caso es que pasaba, transcurría la temporada y nadie levantaba el teléfono, ¿no? Con la fortuna de que en una tarde donde pues, sí estaba ya bastante desilusionado, quizás con nunca me he tratado de abandonarme, pero desde Córdoba no ponía el traje todavía. Córdoba creo que fue el 1 de junio y estamos hablando 15 de julio en Santa María. Julio, es decir, estamos hablando de mes y medio prácticamente. Entonces, al campo recuerdo que había ido muy poco, ¿no? Muy poco y bueno, con la sensación de llegar allí, con el primer toro, lógicamente, pues me pasó factura no haber ido al campo, no llegar ilusionado ni motivado. Y el segundo toro, pues bueno, lo que siempre he dicho, ¿no? Siempre hay un momento en la vida que uno, si te embisten, debes abandonarte el cuerpo, dejar liberar la mente y el corazón y expresar como uno siempre lo sabe hacer, ¿no? Creo que siendo fiel a ese concepto, a esa forma, es difícil traicionarse a uno mismo, ¿no? Y una vez más fue, demostré que bueno, se puso todo el mundo de acuerdo en poco tiempo y con la suerte de que estaba Simón Casas, en la última fila de tendido, me acuerdo. Una plaza que puede tener, no sé, 10 filas, como mucho. Y se dejó, bueno, pues bajó para abajo, se posó en barrera y yo lavándome la cara, cuando me estaba secando con la toalla, pues me felicitó y me dijo, yo quiero apoderarte, porque lo que acabo de ver, oye, no, hace tiempo que no lo he visto y bueno, que pensaba, lógicamente, que se lo podía hacer alto en las ferias, ¿no? Uh-huh. Pues mira, qué bonito, ¿no? Pues qué bonito, sí. Que después de tantos años pues te lleve sorpresa también y que haya esa unión y esa comunicación, ¿no? Porque es una persona romántica, ¿no? Es de los pocos bohemios, o el único bohemio que existe en esto, ¿no? De verdad. Entonces, pues, la verdad que estoy contento, estoy muy feliz y cómo han transcurrido las cosas y bueno, mucho que agradecer, ¿no? ¿Vale? Y con, pues eso te iba a preguntar, con Simón, ¿qué tal el año? ¿Cómo ha ido esa relación? ¿Cómo se plantea lo próximo? Cuéntanos. Muy bien, Juan, porque es una persona que no, él no es un hombre que exija, ¿no? A estas alturas ya de profesión y de edad, a uno no me tienen que decir nada, ¿no? Uh-huh. Yo sé perfectamente cuando cometo un error, cuando tengo los defectos que tengo y también las grandes virtudes. Entonces, lo importante es que nos respetemos y que cuando salga ese toro y en ese sitio clave, pues que sepa aprovecharlo, ¿no? Para poderle, para ver la fuerza que merece y que debe tener, por lo menos para defenderme pues lo que deseo torear, ¿no? Y con quien deseo hacerlo, ¿no? Sin desmerecer a otros muchos compañeros que a lo largo de mi trayectoria me he demostrado que no me importa torear con ellos, ¿no? Sin ir más lejos, este año ha habido carteles importantes en los que tu toreo ha sobresalido. Hablamos de Málaga, con lo difícil que era levantar aquello después de cómo estuvo Enrique Ponce. Sí, fue una tarde preciosa la de Málaga, ¿no? Porque como bien dices, el primer toro vino una bronca muy fuerte, sin tener ninguna condición el animal, pues me juzgó la gente con un criterio muy fuerte. Y bueno, solo pedía que embistiera al segundo, David Galván, como estuvo también, ¿no? Un torero que tiene una proyección tremenda. Y Enrique, pues bueno, de los años que bueno, este no levanta el pie del acelerador, ¿no? Es tremendo. Las virtudes que tiene, las condiciones, la afición, ¿no? ¿Qué vamos a decir de Enrique? Entonces, y de las tardes que le he visto trabajar un toro de verdad, ¿no? Y matarlo bien. Fue una tarde muy bonita. Porque bueno, como bien has dicho, levantar aquello no era fácil y una vez más pues, la Malagueta se entregó y fue una sensación muy, muy bonita. Además, recuerdo, estaba allí, que al segundo lance con el capote ya estaba la gente metida. Eso es la grandeza que tiene esto, ¿verdad? Al segundo lance la gente metía, remate ese ramillete de Verónica y ya la gente sabía que allí iba a pasar algo. Y la faena tuvo mucha torería, tuvo muchos momentos de belleza. Y ya que hemos hablado del capote, Juan, yo también quiero, sobre todo es que quiero resaltar y comentar contigo, ya que te tengo, exprimirte también al máximo de ese sentido, resaltar cambios que, no cambios, porque verdaderamente tu toreo está ahí más que contrastado y los que te seguimos desde hace muchos años sabemos lo que das de sí, ¿no? Pero este año ha llamado la atención varias cosas, ¿no? Y personalmente me ha llamado la atención que has toreado muy despacio muchos toros, otros años también, pero no sé, quizá este año ha habido mucha despaciosidad. Yo lo comentaba también con otros aficionados que te siguen, y sobre todo hemos recuperado, has recuperado en este caso, y se te ha cantado también mucho, el toreo con el capote. Porque además en plazas importantes como Córdoba, como Málaga, como el otro día en Zaragoza, en el puerto también hubo cosas muy bellas con el capote. ¿Cómo lo ves tú eso? No sé, si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, es verdad que, hombre, lógicamente la madurez y el pozo de todos estos años se refleja siempre cuando uno esté. También se trata mucho de... es algo psicológico, ¿no? Es un ejercicio psicológico que si tú te encuentras fuerte y físicamente también preparado, pues todo es mucho más fácil, pues te sueles abandonar antes, dentro de que siempre estudias la condición del animal, y no son todos los toros los que te permiten abandonarte, pero afortunadamente me han embestido muchos toros que con ciertos problemas, bueno, he sido capaz de corregirlos en los principios de faena, y los toros han roto para bien y, bueno, y han empezado a desplazarse, a tener más recorrido y a facilitarme el poder relajarme de esa manera y tener ese pozo, ¿no? Entonces, pues bueno, también forma parte de esa preparación tan intensa de invierno y tanto física como psicológica, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Y con el capote, pues muy contento de haber terminado así porque me estaba costando, ¿no? Y no me preguntes el motivo, porque no sabría decírtelo, pero uh-huh. Estaba costándome sacarle los brazos, sincronizar los movimientos, cuando siempre he tenido gran facilidad, y más que nada era en el propio lance, porque luego a la hora de andar por ahí o de lidiarlo o llevarlo al caballo, siempre he tenido una gran facilidad, ¿no? De coordinación y precisión en los toques, ¿no? Pero sí es verdad que a la hora de trazar y expresar y componer el lance me estaba costando, ¿no? Entonces, pues siempre lo que siempre dice uno, ¿no? Cuando le pierdes el sitio a una cosa, pues en cualquier sitio y cualquier toro es capaz de devolvértelo. Y sí es verdad que no sé cuándo ni cómo he ido cogiendo esa sincronización, no sé, la distancia, la colocación, y he sido capaz otra vez, pues mira, de cuajar toros con el capote, y bueno, lo del otro día en Zaragoza fue muy bello, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, creo que fueron 10, 11 lances, ¿no? Que los rematé con la media y una larga cordobesa, ¿no? Pero a partir del cuarto era donde yo ya iba sincronizando perfecto, ¿no? Y donde iba ralentizando la embestida del animal, ¿no? Que embistió muy bien, yo lo veía que iba colocando la cara por fuera, pero los tres primeros traté de coger las distancias, colocación, de engancharlo a tiempo, y a partir del cuarto es donde ya me iba relajando y expresando de la mejor manera. Juan, hemos hablado de antes de Simón, tampoco no me gustaría dejar atrás al resto de tu gente, al resto de tu cuadrilla, porque me consta que eres una persona, un torero especialmente sensible con tu gente, y todos los que han ido contigo lo dicen, ¿no? Este año hubo un cambio, bueno, hubo una entrada nueva, Chicote, dos banderilleros más que llevaban tiempo contigo, un par de temporadas, los picadores, el mozo de espada. Importante también rodearse de gente que a uno le transmita y le transmita confianza para que las cosas rueden, ¿verdad? Por supuesto, eso es algo fundamental, y con el paso de los años cada vez lo agradezco más y cada vez tiene más importancia, porque a estas alturas lo que quiere uno es los menores problemas, ¿no?, que puedan haber, ¿no? Entonces, lo que quiere uno, gente profesional, gente que te facilite las cosas, que te transmitan lo que realmente luego vas a ver, y afortunadamente de las cuadrillas que a lo largo de mi trayectoria, pues, no sé, por su forma de ser como personas y como toreros, lógicamente son grandes profesionales, pues me hacen sentir muy cómodo, me hacen sentir a gusto, ¿no? Y bueno, mañana pueden estar con cualquier otro compañero, y porque se toreen más, porque interesen, por circunstancias, bueno, tienen que sacar su casa adelante, claro. tienen que seguir sintiéndose toreros, ¿no? Y pensar en el futuro. Pero eso no deja de que hoy por hoy ha surgido una bonita amistad con todos, que Dios quiera que seamos capaces de alimentar para el resto de nuestras vidas. y eso es fundamental, también forma parte de que uno vaya a gusto, la comprensión mutua y por supuesto en tardes menos buenas, pues tener esa comprensión y hablarle, ¿no?, directamente, y que si tienen algún problema te lo comenten. Uh-huh. Así me lo están haciendo, así lo estoy haciendo yo también con ellos. Entonces, transmitir por ambas partes las sensaciones, tanto buenas como menos buenas, creo que es algo fundamental para tener, mantener el equilibrio, ¿no?, que en un nivel que uno exige siempre pues tenemos que tener, ¿no? Y me encuentro muy muy orgulloso de ellos, ¿no? Me siento orgulloso de llevarlos al lado y de que se sientan toreros también a mi lado. Uh-huh. Muy importante también eso. Y ya, Juan, siguiendo un poco con el ciclo de te he preguntado por tu gente, por tu apoderado, ¿qué tal en casa? ¿Cómo se ha vivido este reencuentro con nuevas sensaciones? Después de que entiendo que el año pasado también, aunque era una persona familiar y era una persona que intenta también desconectar un poco, entiendo que el cambio también se habrá vivido y se habrá vivido positivamente. Sí, por supuesto. Sin duda, la persona que tengo al lado, mi equilibrio, ¿no?, y también la que lo sufre, lógicamente, porque, bueno, puede haber mucha gente que me quiere, sé que estáis ahí, ¿no?, para lo bueno y para lo malo, pero realmente la tristeza o los momentos difíciles, cuando llego a casa, pues los comparto con mi mujer y mis hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno trata de... Yo soy una persona bastante fuerte, ¿no?, y anímicamente suelo venirme arriba o no transmitir muchas veces esa sensación, ¿no?, de tristeza. Pero bueno, y mi amargura me gusta muchas veces o compartirla, porque hay que compartirla, pero sí es verdad, o Arancha en este caso trataba de acercarse, ¿no?, o de sacarme las sensaciones tan amargas que podía tener dentro. Pero tampoco trataba yo de, ni pretendía hablar mucho con ella de esto, ¿no?, sino quería transmitir positividad, energía buena, positiva, que con eso es mucho más fácil de salir de todo, ¿no? Y como sí, siempre digo, que Dios nos mantenga con salud, porque con ella somos capaces de salvar todos los obstáculos que se nos presenten, ¿no? Sin ella, ¿para qué queremos tener hechas 50 o 60 o 70 correas todo, o haber abierto una puerta al príncipe, si luego me van a decir o me van a dar una pista mala o un toro me para? Que dejemos correr todo con normalidad y eso sí, la mente tenerla siempre clara y, por supuesto, la afición que no se pierda, ¿no?, porque eso es fundamental. Lucía ya, bueno, por su edad es más consciente de todo, y Juan Rodrigo yo creo que también empieza ya a ser consciente. De hecho, Juan Rodrigo cada día, por lo menos cuando yo he podido coincidir con vosotros y con él, lo vive más intensamente. Sí, es muy gracioso porque, hombre, como bien has dicho, Lucía pues sí se ha entretenido en leer las crónicas, en informarse, entonces ella se siente orgullosa, de hecho se la ha llevado al colegio, se la ha enseñado a los amigos, bueno, pues todo felicidad. Por otro lado, el peque pues me dice, lo único que me dice, papá, lo has bordado, no sé quién se lo habrá escuchado, a mí me lo ha tenido que escuchar unas cuantas veces, ¿no?, porque cuando torea de salón él, porque digo, lo estás bordando, pero yo creo que es lo único que sabe decir, lo ha bordado. Oye, pero... y creo que no tuvo mal estreno, porque creo recordar que la primera vez que Juan Rodrigo va a verte a la plaza, creo que fue en San Roque, hace 3 años, indultaste un toro. Indulté un toro, efectivamente, ¿no? O sea, que el bautizo que tuvo taurino fue tremendo. Bueno, una satisfacción, ¿no?, porque los ves felices, ellos me ven... estoy en un estado feliz, pues tanto Arancha como los niños pues alegran muchísimo, ¿no? Dentro de que, siendo conscientes, sabemos que es una profesión de alto riesgo y que hay que... Yo siempre digo, ¿no?, siempre he dicho a mi gente, de hecho, cuando se colocaban conmigo, mataba 100 correas, todo, digo, no especular nada, digo, siempre tener la cabeza muy fría, los pies en el suelo, digo, porque... Digo, y pensar de una corrida a otra, no pensar en que podamos tener 100 firmadas, ¿no?, porque esto es el día a día, ¿no?, y así a estas alturas sigo pensando así, ¿no? Entonces, disfrutar el momento, que no hay cosa más bonita, y bueno, ahora, pues bueno, terminé el otro día en Zaragoza, pues esta semana ya voy a ir al campo, pues bueno, seguir igual de ilusionado y seguir disfrutando y haciendo disfrutar, ¿no?, es lo más bello, ¿no? Y para terminar, Juan, ya por cerrar el círculo, estamos en Córdoba y aquí sabes que también has tenido los grandes partidarios, los grandes seguidores. Córdoba siempre te ha arropado, siempre te ha apoyado y aquí seguro que eres consciente, este año ha hecho recobrar la ilusión a mucha gente, que no es que la hubiese perdido, algunos, pero sí que a lo mejor la tenían un poquito ahí aparcada por las circunstancias. ¿Qué no, les dice? Agradecerle a todos, ¿no? Mi agradecimiento a la ciudad en general, ¿no? Porque, siendo realista, es decir, yo lo que hago y lo que siento y lo que transmito, lógicamente lo hago porque es innato, porque lo llevo dentro, pero sí es verdad que cuando ves a tanta y tanta gente que está ahí durante tanto tiempo, los momentos difíciles que había estado apoyándome y que siempre habéis estado ahí, pues claro, porque que esté cuando las cosas ruedan, pues no deja de sorprendente. Bueno, es más normal, ¿no? Uh-huh. Que se te rime gente o que te salgan partidarios, pero lo que hay que verlos es cuando las cosas no ruedan, ¿no? Y a lo largo de mi trayectoria ha habido muchos momentos y muchas etapas donde he estado en lo más alto, pero también en lo más bajo. Y tanto en lo más alto como en lo bajo, sé quiénes soy, los que estáis ahí, y luego también, por supuesto, sé de mucha gente que bueno, que se acerca cuando solamente salen las cosas bien. Pero sinceramente, Juan, lo hago más bien por vosotros, por los que estáis ahí y me queréis de corazón. Pero también nos ayuda de vez en cuando, ¿no? La gente detractora, la gente que no comparte con vosotros o mi forma de interpretar o que realmente se molesta cuando simplemente estoy bien, ¿no? Entonces, ellos, en cierto modo, también me motivan para decirle o para taparle la boca, ¿no? Uh-huh. Es la mayor satisfacción del mundo, ¿no? Porque en el fondo, si son aficionados, porque bueno, si no, el que no sea aficionado no sepa ver esto, es absurdo, ¿no? Discutir o tratar de transmitirle esto, pero sí que el que sepa medio verlo o entender lo que es el toreo, el arte en el toreo, pues bueno, yo sé que te puede decir que no o te puede decir a ti que no, pero en el fondo no hay cosa más bonita que se vaya a su casa y diga, le digo que no, pero la verdad es que sí, que ha estado pues siempre sí. Bien. Entonces eso también es bonito. Pues sí. Juan, la verdad es que luego no nos gustaría tenerte mucho más con nosotros. Ya preguntarte, por último, ¿tenemos algo para América? ¿Alguna fecha o alguna posibilidad de cruzar el charco en este invierno? Bueno, posibilidad siempre hay, ¿no? Estando así es más fácil de que las haya. Pero no, en principio no hay nada. Uh-huh. Y bueno, a esperar y ya está. Lo que sí hay es verdad que, bueno, aunque no haya nada como si lo hubiese, es decir, yo sé que hay compañeros o años donde uno ha terminado la temporada y ha esperado a que llegue el mes de enero y afortunadamente yo soy una persona que termina el año, no este porque haya matado 15 corrida toros, sino cuando terminé con 100 corrida toros, bueno, empalmaba con América, uh-huh. Pero sí es verdad que las temporadas de 60 o 70 o donde iba menos América, yo nunca he tratado de dejarme, ¿no? Porque en cualquier momento pues te llaman y tienes que ir a América, ¿no? Porque es un sitio que me encantaría también poderme desplazar, son muchos los años que he ido allí, tengo grandes amigos y tanto en Colombia, Venezuela, Ecuador, México, bueno, son sitios donde, en Perú, donde he disfrutado mucho del toreo, ¿no? Entonces, bueno, pues Dios quiera, ¿no? Dios quiera que alguien se acuerde y que podamos estar pronto por allí, ¿no? Pues ojalá. Juan, te agradecemos mucho haberte tenido por aquí. Como sabes, este programa se llama Puerta de los Califas. Por la otra, contando todas tus actuaciones en novillero de matador de toros, ha salido 20 veces. Por esta es la primera vez, pero esperemos que no sea la última. Dios quiera, cuando me tenéis a vuestra disposición, cuando queráis, será un placer poderos atender y bueno, y si no salimos por la puerta grande... Y yo siempre digo que con división de opiniones también lo celebramos. Es bueno que hablen de uno siempre. Que ya es importante, claro que sí. Pues Juan, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Juan, igualmente. Un abrazo para todos y para Córdoba en general. Gracias. La actualidad taurina de Córdoba y provincia en Puerta de los Califas. y de un torero consagrado a uno que sueña con serlo un día. Sus pasos datan desde hace prácticamente 10 años, que fue cuando se inscribió en la Escuela del Círculo Taurino de Córdoba. En ella se ha ido curtiendo, pasando de la infancia a la adolescencia y ya prácticamente a la edad adulta. Aún no hace un año de su debut de luces, siendo esta que acaba su primera temporada como novillero sin picadores, en la que, entre otras, ha actuado en Córdoba y Málaga, cumpliendo también un sueño para cualquiera que se vista de torero, como es hacer el paseillo en la Real Maestranza de Ronda. Pequeños pasos, apenas unos pocos peldaños, en una carrera que, por dura y llena de obstáculos, es tremendamente gratificante. El siguiente escalón, en el que ahora se encuentra, es el que hace poco más de una semana le llevó al Centro Internacional de Tauromaquia y Alto Rendimiento, el CITAR, donde a buen seguro intentará marcar un antes y un después en su trayectoria. Hablamos de Juan Romero Campos, que esta tarde, en pleno entrenamiento, nos hace un hueco y se lo agradecemos, para que lo saludemos y conozcamos cómo está siendo su adaptación en la que desde ahora será su nueva casa y su nuevo escenario de sueño. Juan, muy buena. Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo es tu...? Te agradecemos en primer lugar eso, que hayas hecho esta pausa en el entrenamiento y nada, preguntarte, darte la enhorabuena por ese ingreso en este centro de alto rendimiento y preguntarte cómo van estos primeros días. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y la verdad que muy bien, aquí muy bien. No, me han adaptado rápido, ¿no? Aquí no somos muchos y hay compañerismo y bueno, pues todos venimos aquí a lo mismo con mucha ilusión y trabajamos a una y la verdad que, bueno, pues me adapta muy bien, ¿no? Y aparte es lo que uno quiere, así que sale con gusto, no pica. Pues sí. Juan, hablábamos antes un poco de esta temporada en tu reseña. Debutaste de luces no hace todavía un año y, bueno, este año ya has pisado algunas plazas importantes. ¿Cómo han sido tus sensaciones este año? ¿Cómo has notado este pequeño, aunque gran paso en tu trayectoria? Pues bueno, yo este año la temporada cuanto menos bonita, porque las plazas donde hemos podido torear pues son plazas importantes y sobre todo, bueno, pues Ronda, ¿no? Que nos hace ilusión torear en esa plaza, ¿no? Y bueno, pues el balance yo lo calificaría de positivo, ¿no? Pero bueno, hay que ir yendo más porque, bueno, pues ahora mismo, como tú dices, llevo un poco toreando y pues la falta de oficio, pues hay veces que la plaza pues se nota y bueno, pues hay que seguir mejorando cosas de cara al año que viene, pero bueno, después de torear en Córdoba, Málaga, que pude cortar una oreja y Ronda, pues las sensaciones no han sido malas del todo. Uh-huh. Juan, cuéntanos cómo surge este ingreso en el centro de alto rendimiento. Supongo que parte de una solicitud o te llaman. Cuéntanos pues un poco eso cómo, fue cómo porque ocurrió. A través de la escuela de Córdoba nos llamó, como aquí está Rafael Reyes, uh-huh. También pues hay una buena vinculación y el director de aquí pues nos llamó a la escuela y por si podíamos subir a torear una clase práctica y toreé una y al final volví a las dos semanas y el maestro en cabo pues que estuvo conmigo me comentó que si quería subir este año aquí con ellos y bueno pues valoramos la posibilidad y la verdad que nos parecía buena idea, ¿no? Y aquí estamos. Uh-huh. En principio ahí el tiempo es indefinido, ¿verdad? No hay... Sí, exactamente. No sé cuándo volveré, pero bueno, yo creo que esta temporada, este invierno, seguro es aquí y pues seguramente lo que quede de temporada y lo que podamos torear, pues también aquí. Ya pues, tú lo has dicho, indefinido, ¿no? Aquí nunca se sabe según cómo vayan las cosas, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es el día a día por allí, Juan. Pues aquí de lunes a viernes nos levantamos temprano y como hay gente que tiene que ir al colegio, pues hacemos el físico antes y cuando ellos van al colegio pues seguimos, si no lo hemos terminado pues seguimos nosotros aquí en el albergue que es donde nosotros vivimos, seguimos haciendo las tareas de, bueno, pues toreo de salón, abdominales, flexiones, etcétera, ¿no? Y después cuando terminamos de comer, a eso de las 4:30 o así, nos venimos para la finca aquí en Cantinuevo, uh-huh. Que viene el maestro Luis Miguel del Cabo y estamos aquí entrenando hasta las 8:15 más o menos, donde ya banderillamos, entramos a matarnos, hacemos toro y perfeccionamos pues el resto con el maestro. Uh-huh. Prácticamente es una vida bastante acuartelada, por así decirlo. Sí, no, sí, sobre todo claro. disciplina. Claro. ¿Sigues estudiando, Juan? Sí, yo sigo estudiando, porque bueno, una de las cosas que había que valorar era la posibilidad. Yo estoy haciendo segundo de carrera de Gade, y pues cuando se presentó la oportunidad de venir aquí, lo primero que hicimos fue mirar si era viable el continuar estudiando, y así ha sido, y estoy estudiando ahora mismo por la Universidad de Guadalajara, por la UNED a distancia, que uh-huh. me facilita el no tener que desplazarme allí todos los días, ¿no?, y poder perderme el menor número de entrenamientos. Ajá. Y en principio, el planteamiento, por tanto, allí imagino que ya a partir de la temporada que viene también funciona como una escuela, ¿verdad? Allí también sí. Se buscan clases prácticas, novilladas, tenéis gente que os ayuda, ¿verdad? Efectivamente, aquí sobre todo, bueno, pues el invierno por aquí arriba, la verdad que hacemos bastante campo, tengo entendido. Y a partir de, bueno, pues cuando empieza la temporada y por aquí arriba, que hay mucha tradición de encierros y de fiestas con el toro, pues siempre aprovechan los ayuntamientos y dan unas clases prácticas, porque la verdad que entre nosotros, pues matamos los novillos, nos banderillamos y no necesitamos ningún tipo de gasto, entonces el precio para dar la que dispone el ayuntamiento, pues la verdad que es muy reducido y se animan a darla. Uh-huh. Con la escuela de Córdoba imagino que aún hay vínculo. Sí, exactamente. Bueno, yo entiendo que, hombre, que puede ser complicado y que le den a los que están en Córdoba pues más cosas porque es natural, ellos están allí, están entrenando con ellos y me parece lógico, pero sí sigue habiendo una unión porque, bueno, el año pasado con Rafael Reyes pasó lo mismo uh-huh. y la verdad que me han tratado muy bien todos estos años que llevo allí y no tienen ningún problema, están encantados. Imaginamos que vendrán las clasificaciones para la novillada de Canal Sur, a las que te podrás sí, presentar. Claro, como eso todavía está a largo plazo, pues aún no sé nada, pero bueno, uh-huh. yo espero poder ir, pero vamos, que si en un principio pues no se pudiese o lo que sea, pues no pasa nada, lo entiendo perfectamente y ya está. Uh-huh. Perfecto, pues la verdad es que nos alegra mucho ver que los jóvenes de nuestra escuela, como ha ocurrido con Rafael Reyes en estos pasos, es algo novedoso, ¿no?, estos centros de alto rendimiento, por lo menos ahora están más de moda. Pero en Rafael Reyes, por ejemplo, él nos lo contaba hace unos días, en el anterior programa, él mismo notó una evolución, notó un cambio en muchos aspectos de su toreo, y la verdad que es algo positivo, imagino que es lo que tú buscas, ¿verdad? Hombre, sobre todo eso, la misma palabra de alto rendimiento, ¿no?, que pues es aquí hacer la vida de torero que sueña pues uno de estar aquí encerrado prácticamente, bueno, encerrado, entre comillas, ¿no?, y estar pues todo el día pensando en el toro y con mucho tiempo, ¿no?, y sin distracciones, que es lo importante. Aparte, pues bueno, aquí la gente tiene la idea muy clara, sabe lo que quiere y sobre todo pues lo que he dicho antes, ¿no?, mucha disciplina para conseguir lo que uno desea, y pues la verdad que se está muy bien. Uh-huh. Pues Juan, te deseamos mucha suerte en tu andadura, en ese cambio de vida que vas a tener. Antes de que se me olvide y antes de despedirte, ya que estamos en la radio del Córdoba, creo que conoces a Fede Vico, ¿verdad? ¿O eres, sí, eres amigo suyo? Sí, somos amigos. Hace unos años, exactamente. Sí. Además, leí hace poco por ahí en las redes sociales que para que vayas a visitarlo, creo que te ha dicho que te organiza allí una corrida de toros, ¿verdad? Sí, bueno, estuvimos con el cachondeo y tal, y le pregunté que cómo estaban allí, si eran conocidos ellos y tal. Y me dijo que, bueno, pues más o menos, dice, pero que menos que los toreros, que cuando llegue allí, pues que me monte allí algo para expandir, que vamos a media, dice. Bueno, no sería mala idea. De momento creo que te conformas con triunfar por aquí, ¿verdad? Efectivamente, con todo lo que pueda salir y pues, teniendo a la gente, pues, creando una expectación, ¿no? Lo importante es convenciendo a la gente, uh-huh. No pido más. Pues Juan, te esperamos por Córdoba, porque ojalá que imaginamos que podrás estar anunciado aquí en la Feria de Mayo y te esperamos en las actuaciones que puedas tener por aquí cerquita para seguirte. Seguiremos tu evolución de todas formas por ahí arriba e intentaremos seguir en contacto. Lo dicho, mucha suerte, adelante en tu carrera, en tu firme paso para conseguir tus sueños y nada, seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias Juan, un abrazo. En el toreo, Córdoba cuenta, Puerta de los Califas. Thank you. Les contábamos al inicio, cuando repasábamos reseñas y resultados de los festejos, que la corrida de rejones anunciada para el pasado 6 de octubre en la Plaza de Toros de Montoro había sido suspendida. En nuestro avance de actualidad del martes pasado le informábamos que esa suspensión se había producido un día antes, al parecer por falta de autorización gubernativa. Falta de autorización para un festejo que llevaba 2 semanas anunciado y que ciertamente no había despertado mucha expectación entre la afición montoreña. No sabíamos si, además de esta supuesta falta de autorización gubernativa, también había podido tener algo que ver la falta de entradas vendidas en taquilla para que el festejo se suspendiese. De una u otra forma, Montoro se había quedado sin toros en su feria, o al menos sin lo que suponía el festejo mayor o central en ella, ya que posteriormente se celebraba una novillada en clase práctica para alumnos de distintas escuelas taurinas. Hemos intentado en estos días, sin éxito, contactar con la empresa que organizaba dicho festejo, Asuntos Taurinos Hispano-Franceses, y en concreto con su máximo responsable, Carlos Gago. Pues era nuestra intención, a la hora de poner luz en este asunto, contar con todas las versiones de lo acontecido y para que así el oyente, el aficionado, pudiera extraer sus conclusiones. Por otra parte, en este caso con mayor fortuna, hemos contactado con el Ayuntamiento de Montoro, representado en este caso por su concejal de fiesta, María Dolores Amo. María Dolores, muy buena. Bueno, parece que no podemos contactar con María Dolores, lo vamos a intentar, de todas formas, vamos a seguir intentándolo. Siguiendo con el orden cronológico, como les contaba, ahora intentaremos localizar a María Dolores. Siguiendo con el orden cronológico, con el tema de las suspensiones, en este caso, un aplazamiento, o ni tan siquiera una cosa u otra, la misma empresa, Asuntos Taurinos Hispano-Franceses, anunciaba en la localidad onubense de Zalamea la Real una corrida de toros para el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, bautizada como de homenaje a la mujer. En ella, el matador de toros cordobés José Luis Torres se acartelaba junto a Salvador Cortés y Antonio Ramírez. De hecho, el propio Torres nos adelantaba esa fecha aquí en Puerta de los Califas hace 15 días. En principio, sorprendía el anuncio de esta corrida de toros, habida cuenta de que esta misma empresa ya había anunciado una corrida de toros con motivo de la fiesta de Zalamea, que también había sido suspendida, con idénticos argumentos que la de hace poco más de una semana en Montoro. Es más, en este caso, según las informaciones que fuimos recabando, así como los comunicados emitidos por el Ayuntamiento de Zalamea, toda la recaudación proveniente de la venta anticipada, se encontraba, por llamarlo de alguna manera, en paradero desconocido, teniendo que afrontar el propio ayuntamiento la reglamentaria devolución del importe de la entrada a los cabreados, porque no era para menos, aficionados que la habían adquirido de manera previa. Como comprenderán, era lógica la extrañeza de este nuevo cartel, con la misma empresa al frente y en el mismo lugar donde se había producido el citado lío. La respuesta por parte del ayuntamiento no se hizo esperar, ya que al día siguiente de anunciarse, el alcalde de Zalamea, Marcos Totti, salía al paso de este anuncio para calificar de falso ese cartel, añadiendo que no tenía autorización del Ayuntamiento de Zalamea y que, por tanto, no había programada corrida de toros alguna en el pueblo para el 12 de octubre. Nuevamente, por parte de la empresa no hubo respuesta alguna, más allá de una supuesta reunión con el Ayuntamiento que se filtró a modo de rumor en algún medio, pero de la que oficialmente nada se sabe. Lo cierto es que unos días más tarde nos encontrábamos con la noticia de que José Luis Torres anunciaba el 12 de octubre en Leganés y no hay, sin que hubiera mayor explicación para este hecho, más allá de lo que el propio torero nos comentaba cuando nos ponemos en contacto con él, indicándonos que la corrida de Zalamea quizá se iba a celebrar la siguiente semana. Sea como sea, la ausencia de seriedad en este asunto es patente y como nuevamente no podemos contar con la versión de la empresa a la que hemos intentado localizar, nos tenemos que quedar con la información ofrecida por el primer edil de Zalamea, que al fin y al cabo es fuente oficial. El último capítulo de momento, en gestación, está en Aguilar de la Frontera. Allí, Asuntos Taurinos Hispano-Franceses tiene previsto anunciar una corrida de rejones para el próximo 27 de octubre. Así nos lo han comunicado tanto desde la Peña Taurina de la localidad, beneficiaria de la subvención que el Ayuntamiento concede para la organización de festejos taurinos en el pueblo, y desde el propio consistorio. Obviamente, de tener comunicación con la empresa también le hubiésemos preguntado por cómo iban las gestiones para esta corrida. Sin embargo, nuevamente, solo podemos acudir a una de las fuentes, como es el caso de la Peña Taurina Aguilarense. Allí nos atiende su presidente. Juan, muy buenas. Buenas. Bueno, ¿hay toro o no hay toro en Aguilar, Juan? Hombre, yo ahora mismo no tengo la negativa de que no haya toro. Nosotros hoy mismo hemos estado preparando dónde se van a desollar las carnes, precisamente con la empresa que ha comprado las carnes para el desolladero, lo cual ya lo tenemos concretado y tal. Yo estaba hablando con esta familia y entonces me han dicho que hay toros. Lo que sí nosotros lo que queremos es que el cartel que se anuncie, que por eso posiblemente se estará un poco demorando esto algo, será porque no quiero que se ponga un torero y se quite. Los que se anuncien quiero que sea. Y si no van a hacer, pues prefiero que no se haga nada. Porque nosotros tenemos, y en concreto esto se va a realizar en los 28 años de aniversario de nuestra peña, una peña que trabaja bastante, entiendo yo, bastante bien, que está luchando porque haya en el pueblo toro y por tener una categoría taurina a nivel de otros pueblos más altos, y entonces no lo vamos a tirar ahora todo por la alcantarilla, digamos así, bruscamente. Pues Juan, entonces me comenta, como ha escuchado en la presentación, Montoro se suspende supuestamente porque no hay autorización gubernativa. Zalamea, hay un lío similar. Incluso se programa una corrida que sale el alcalde diciendo que allí no hay toros. Ahora mismo, para hablar llanamente de papeles, ¿cómo está la cosa? De papeles lo tengo en la mano. Hay una solicitud hecha oficialmente por la Peña Taurina con fecha del 27 de septiembre de 2013, donde solicitamos todos aquellos servicios que nos hacen falta, tanto como suelo para montar la plaza, como policía municipal, como el tema de bomberos, el tema de protección civil, guardia civil, en fin, todo, y eso lo tiene el ayuntamiento ya solicitado. Y también existe una solicitud que la tengo aquí en mi mano, que es la empresa Asuntos Taurinos Hispano-Franceses SL, con Taita, solicita en Aguilar la licencia de apertura para instalar una plaza de toros el día, aquí pone el día 26, porque ya sabes de antemano que la fecha iba a ser el día 26, pero sí, por este acontecimiento deportivo que hay, sí, el Barcelona-Real Madrid. Y yo no tengo ahora mismo ninguna negativa de que no se vayan a realizar los toros. O sea, nosotros lo que sí queremos ir con paso cortito y firme, que tú me conoces a mí como yo funciono, cómo funciona mi peña y cómo funcionamos pues todos los taurinos en este pueblo, que queremos hacer cosas grandes, pero esas cosas grandes que sean importantes, que no sean cosas grandes para decepcionar a la gente. No, y sobre todo seria, da igual. Hombre, supuesto, la grandeza, sí, pero si no hay seriedad no hay grandeza. No hay grandeza. Entonces, podemos por lo menos garantizar por parte de la peña que cuando las entradas se pongan a la venta, la gente podrá ir a comprarlas tranquilamente, sí, por supuesto, porque el punto de venta va a estar en la peña, ¿verdad? En la Peña Taurina Aguilarense de Finito de Córdoba, en su sede, va a tener a la venta las entradas de momento que llegue. Si se pone que lo pensábamos de poner, si no daba tiempo, una entrada anticipada, por supuesto que se van a retirar de aquí. Y por supuesto que nuestra subvención la tenemos concedida, porque nosotros lo que tenemos es un acuerdo de colaboración con el ayuntamiento. Desde siempre, yo desde aquí tengo que agradecer, ya que me dais la oportunidad de estar en vuestro programa, tengo que agradecer al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, a todas sus fuerzas políticas, a todos sus representantes políticos que les ha tocado gobernar. Estamos agradecidos porque siempre hemos llegado a acuerdos y siempre hemos tenido la puerta abierta y la subvención del Ayuntamiento. Por eso, precisamente, nosotros no le podemos fallar a nadie en Aguilar, ni Ayuntamiento, ni aficionado, ni a la jerga taurina en general, porque tenemos tantas ganas, tenemos tanta ilusión de que nuestro pueblo tenga toros todos los años y no lo vamos ahora a tirar al traste. Perfecto, Juan. Pues yo creo que queda claro que, al menos en lo que esté en las manos de la Peña Taurina, los toros se celebrarán, las entradas se venderán en la sede de la Peña Taurina, y si hay algún problema, porque ya he escuchado lo que pasó en Zalamea, sí, entiendo que tampoco habrá problema en que la gente acuda allí para reglamentariamente pedir lo que le corresponde. Hombre, Dios quiera que no, pero si hay algún problema por lluvia, que entiendo yo que si llueve, pues tendremos que aplazarla por estos tiempos. Pero aquella persona que si compra su entrada no va a tener ningún problema en retirar su importe, porque el responsable o los responsables de esa cuestión vamos a hacer la peña. Perfecto, Juan, pues... Tanto, y la subvención, por supuesto, es terminar los toros, darse los toros y terminar y tener esta empresa, estos señores, tener su dinero en la mano. Pues, nosotros, Juan, el ayuntamiento nos subvenciona cuando va, está subvencionado, pero nos liquida cuando el festejo está realizado. Correcto. Además, por eso sois los máximos responsables, entonces, al menos de que ese dinero público vaya, esté a buen recaudo y al final Y vaya, por supuesto, a ese evento. Exactamente, exacto. Es por lo que trabajamos y luchamos en nuestra peña. Y me consta, y por eso, y bueno, y me mueve el corazón, porque soy de allí, y no quisiera que nada pudiera entorpecer o pudiera manchar la historia taurina de Aguilar, que sin ser una historia taurina de grandeza y de mucha alaraca, es una historia taurina muy digna, en la que han pasado toreros muy importantes, en la que se han celebrado festejos dignos, festejos muy bonitos, y sin ir más lejos, el de hace 2 años en la Plaza Octogonal, que ojalá se pueda repetir más veces. Y por eso, Juan, te deseamos que todo salga bien y sobre todo que al final seáis felices, la peña, que sois lo que os merecéis disfrutar esto. Y ya que estoy en tu programa, ¿me dejas que diga unas palabras? Sí, claro. Vea, pues desde aquí desearle a mi torero, a nuestro torero de nuestra peña, darle un abrazo muy grande. Lo hemos tenido hace 2 minutos, Juan. Por la gran faena que hizo en Zaragoza. No Perfecto. Solo por esa, sino por todo como es. Los gran toreros que hay y de personas ya, no sabemos. Nosotros es que tenemos, por finito no es por nada, sino porque como torero es un grandísimo torero, y como persona ya hay que echarle rancho aparte, como decimos la gente del pueblo. Pues, desde Juan, aquí deseo a todos mucha suerte, que el programa este tire para adelante, lo escuche mucha gente, y mucha suerte. Pues, Juan, dicho queda, y te lo agradecemos mucho. Un abrazo y suerte. Vale, gracias. Síguenos en Twitter, @puertacalifas, o contacta con nosotros en puertadeloscalifas@gmail.com. Pues ya tenemos a María Dolores Amo, como antes comentábamos que la íbamos a saludar. María Dolores, buenas. Hola, buenas noches, ya buenas tardes noches, ¿no? Pues sí, estamos grabando en tarde-noche, lo emitimos mañana martes, por la mañana. María Dolores, antes hemos contado brevemente un poquito la historia de lo ocurrido en Montoro el pasado 6 de octubre con esa corrida de rejones que estaba anunciada y que, bueno, sorprendentemente o no sorprendentemente, se suspendió un día antes, supuestamente, lo que apareció en algún medio, por falta de autorización gubernativa. Un poco por seguir el orden cronológico de los hechos, preguntarte, en principio, cuál era el planteamiento de Montoro para su fiesta en lo que se refiere a lo taurino. Bueno, en primer lugar, agradeceros que os pongáis en contacto con nosotros, ¿no?, y que nos permitáis de alguna forma, bueno, pues aclarar también la situación, ¿no?, y que nos fijan malentendido en el en ese sentido, ¿no? Uh-huh. La prohibición era por parte del ayuntamiento y, bueno, un poco en sintonía a la situación que estamos atravesando en este momento, bueno, nuestro planteamiento era montar una clase práctica con la escuela taurina, ¿no? Y ha venido desarrollando su trabajo durante bastantes años, ¿no? Y siempre con un fruto, ¿no? Y con una situación importante, ¿no? Por parte de todo el mundo, nada más entendamos que también es darle una oportunidad a todos los jóvenes que se están iniciando en este mundo, ¿no? A que le abramos nuestras puertas, ¿no? Y puedan ellos también deleitarnos con el trabajo que desarrollan. Uh-huh. Pues esa era nuestra idea inicial, ¿no? Montar esta clase práctica, ¿no? Como así se ha desarrollado este pasado sábado, sí. Pero hubo un planteamiento por parte de una empresa privada de que se hiciera por parte del ayuntamiento una gestión de la instalación de la plaza de toros. Nosotros en un principio tampoco, bueno, vimos que podía ser también la posibilidad de incluir dentro del programa de festejo y, bueno, se les dijo a la empresa que podían organizar la actividad. Evidentemente vosotros que estáis, ¿no? Y que conocéis este mundo, ellos tienen que presentar documentación en la delegación, ¿no? Y tienen que tramitar toda la documentación en ese sentido para contar con su autorización. Mm. Ellos sacaron su publicidad y bueno, el resultado fue que el mediodía del viernes que nos comunicaron que no iban a desarrollar la actividad, el festejo que se tenía previsto. Bueno, yo también he visto en algún medio, ¿no? Que ellos lo justifican en esa falta de autorización por parte de la Junta, pero claro, esa autorización no se puede llevar a cabo si no se presenta documentación que es necesaria. Uh-huh. Y al final, entonces, ¿ellos cuándo lo comunican? ¿Os comunican que no han presentado la documentación o os comunican otro motivo de la suspensión? Bueno, no, ayer nosotros teníamos ya constancia, ¿no? Porque el viernes se nos facilita, bueno, nos comunica la delegación de que no daba autorización porque nos ha presentado esta documentación. Y aparte, ellos a lo largo del día se ponen en contacto con nosotros para decirnos que, bueno, que no había una falta de venta de entrada que no podían desarrollar el espectáculo. Uh-huh. O sea, ellos, el argumento que os dan es que hay falta de liquidez, por así decirlo, y que por eso no van a celebrar el espectáculo, cuando verdaderamente, y ya vosotros lo contrastáis con la administración, es que no había ningún tipo de documentación presentada. Nosotros lo que nos consta es así, ¿no? Que no existe documentación presentada al respecto para poder autorizar el evento. Uh-huh. ¿Se había hecho algún tipo de venta anticipada para este festejo, María Dolores? Se había desarrollado una venta anticipada, pero me cuesta que ese dinero ha sido devuelto a todas las personas que compraron su entrada de forma anticipada. Uh-huh. Perfecto, pues entonces, por lo menos por parte vuestra, aclarado queda el tema. Hemos intentado, como he comentado antes, contactar con la empresa, no ha sido posible, para que también ellos den su versión. No ha sido posible porque no lo hemos podido localizar. Es verdad que lo que sí quería aprovechar, ¿no? Es para nada vuestra, ¿no? Agradecer el trabajo que hacéis, ¿no? Por acercar el mundo del toro y sobre todo, hombre, es verdad que da pena, ¿no? No poder celebrar ese tipo de actividades y como yo he comentado con gente que está relacionada, vinculada con ese mundo, ¿no? Al final uno puede crear también desconfianza en lo que es la propia instalación, sí. Que no depende del trabajo ni siquiera que se hace directamente por parte nuestra, ¿no? Porque cuando había una vinculación por parte nuestra, nosotros hemos seguido siempre hacia adelante. En este caso, pues lo único que se nos pedía era la utilización de la instalación y por parte del ayuntamiento no existía aportación económica ninguna. Uh-huh. Pues María Dolores, la verdad es que te agradecemos que nos hayas aclarado el asunto y ya que has hablado de que se puede generar desconfianza y demás, solo nos queda animar al Ayuntamiento de Montoro. Entendemos las circunstancias económicas por las que todas las administraciones están pasando, pero queremos animaros para que sigáis apostando por la tauromaquia, para que a ver si la cosa un poquito se viene arriba y el año que viene se puede montar otra cosita, aparte, lógicamente, de esta bonita oportunidad que se le ha dado a las escuelas taurinas, porque Montoro en los últimos 10, 15 años aquí en la provincia ya sabes que ha sido referencia en el final de temporada, carteles bonitos, carteles rematados y se ha disfrutado mucho en esa bonita plaza que tenéis allí, en ese bonito pueblo, claro, porque al final es un todo, porque la gente que va a los toros se va a comer, se va a echar el día allí y esto mueve, ya sabes que mueve mucho. Que tenemos claro que tenemos que seguir apostando, porque no entendemos lo que tú muy bien has explicado, ¿no? Que al final supone también generar economía en un municipio. Correcto. Y todo tipo de actividad es bienvenida y al final eso tiene también su repercusión a nivel comercial en el municipio. Correcto, pues seguiremos trabajando en ello y esperemos poder tener un cartel bueno en los próximos años. Pues os animamos a ello, María Dolores. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Al final, la moraleja de esta historia es sencilla. No cuesta nada, pero nada ser responsable y consecuente con los compromisos que se contraen. Si una empresa no puede, pues nada, que no tire para adelante. Porque tirar sabiendo que no se va a poder, o cuando menos existe la más mínima duda sobre si se podrá o no, es correr el riesgo finalmente de engañar al que paga, al público. Sea más o menos el que quiera acudir al festejo. Pero a ese público ya lo estás quemando y quitándole las ganas de acudir más. Esperemos que por el bien de los que se lo merecen, estas cosas en general vayan saliendo bien y volviendo a un cauce normalizado. Y si algunos deben sobrar en esta historia, que sobren de verdad. Síguenos en Twitter, @puertacalifas, o contacta con nosotros en puertadeloscalifas@gmail.com. Retomamos hoy nuestra memoria de la Córdoba taurina. Una memoria rica, como no podía ser de otra manera si hablamos de una de las cunas y madres del toreo que es nuestra tierra. Una memoria que personajes ilustres como el que recordamos hoy han sido capaces de hacer más eterna aún, dándonos la oportunidad, a través de su obra, de recrearnos en lo que alguna vez vivimos o en lo que con tanta pasión nos contaron. Memoria visual, memoria inmortal que un día captó una cámara, haciendo que ese instante, detenido para siempre, nos cuente mucho de este arte que amamos. Un arte que, a buen seguro, no hubiese sido retratado con tanta maestría si a nuestro protagonista no le hubiese movido verdadero amor y pasión por él. Ladislao Rodríguez Benítez, Ladis padre, es uno de esos testigos imprescindibles para la historia del toreo cordobés. Su vida, entregada al arte de captar momentos, es argumento sólido para escribir buena parte de lo que el toreo ocurrió mientras él lo presenció. Así, desde la vieja plaza de los Tejares hasta la nueva de los Califas, Ladis nos dejó testimonio de todo lo acontecido, gloria y tragedia, figura, aspirante, sueño y grandeza del toreo. Y así, casi casi, hasta su último día. Su última foto, la de un artista que en su obra abarca toda la vida de Córdoba, aunque movido especialmente por el toreo, quiso el destino que fuese taurina. Fue el 1 de octubre de 1988, novillada sin picadores en el coso de los Califas. Primera vez que dos chavales por entonces, Juan Serrano Finito de Córdoba y Rafael González Chiquilín, actuaban juntos en un festejo. Aquella tarde, Juan Serrano cortó tres orejas y, como es preceptivo, fue izado en hombros para abandonar la plaza por su puerta de los Califas. En ese preciso instante en el que el joven del Arrecife se dirigía en volanda hacia la puerta califal, fue cuando Ladislao Rodríguez Benítez dio su último clic, el último testimonio de su gran pasión. Días después, el 6 de octubre, fallecía dejando un gran legado y un grato recuerdo entre cuantos le conocieron. Se cumplen ahora, en estos días, justo 25 años. Como ejemplo, rescatamos un extracto de las palabras que otro maestro, Pepe Toscano, le dedicó a modo de obituario en el diario Córdoba. Hoy, cuando llega el día de la alabanza, me hubiera gustado florear la vida y milagros de un cordobés que vivió en eso, en cordobés. Pero creo que ha quedado mejor el recuerdo de muchas horas vividas, no solo cerca de la fiesta, sino también en entrevistas, charlas, conferencias, peroles y tapeos. Así como un sinfín de ratos cordiales, amenos y agradables, que nos sirvieron para ir restándole día al calendario particular de cada uno. Cuando a todos nos llegue ese sordo clarinazo de la muerte, dándonos el último aviso de nuestra existencia, sintámonos orgullosos de haber dejado esa estela que el Adis Padre dejó en la historia de Córdoba, entre los cordobeses y en esa gran obra que constituyó su dilatado periplo tras el objetivo, tomando las imágenes sin ironía. Nos hubiese encantado compartir este ratito de recuerdo al Padre con Ladi Hijo, pero hoy le ha sido imposible acompañarnos. Será, seguro, más adelante, pues días atrás nos confirmaba que está preparando una exposición homenaje y conmemorativa que tendrá lugar en la Diputación Provincial durante el mes de noviembre. Estaremos atentos y aquí queda ese homenaje, 25 años después de que nos dejara para siempre, para Ladis Padre. Síguenos en Twitter, @puertacalifas, o contacta con nosotros en puertadeloscalifas@gmail.com. Finalizamos con dos apuntes. La semana pasada, la Real Federación Taurina de España hacía públicos los premios nacionales COSIO de la temporada 2013, así como las medallas al mérito taurino. Estas últimas con galardonados cordobeses. Por un lado, en la categoría de plata serán distinguidos el aficionado cordobés Clodoaldo Cano Arévalo y el Círculo Taurino de Córdoba, con motivo de su cincuentenario. Y en la categoría de bronce, la Peña Taurina El Paseillo de Priego de Córdoba, coincidiendo con el 25 aniversario de su fundación. La entrega tendrá lugar en la Gran Gala Nacional del Toreo, a celebrar en Madrid el 23 de febrero del próximo año. Desde aquí, nuestra enhorabuena a todos los premiados y en especial a los de nuestra tierra. Y finalmente, como ya nos adelantaban en nuestro último Puerta de los Califas, la Asociación Cultural Taurina Carloteña presentaba el pasado viernes sus segundas jornadas taurinas, que tendrán lugar los días 8 y 9 de noviembre. La primera de ellas contará con la participación de Luis Miguel Parrado, como recordarán, padrino de Alternativa de este programa, que disertará sobre un tema muy en boga durante esta temporada, con una conferencia titulada Indultos, 1000 historias por descubrir. La clausura, el día 9, correrá a cargo de las Escuelas Taurinas de Córdoba, Écija y La Carlota, que protagonizarán un tentadero público con vacas de la ganadería de Manolo Vázquez. Además, habrá tiempo para disfrutar de perol, arte ecuestre, desfile de moda flamenca y buen cante. Dios mediante, allí estaremos. Nos despedimos ya, dejándoles con estas tres notas para decirte quiero, del maestro Vicente Amigo, cerrando por hoy nuestra Puerta de los Califas, con el compromiso de volver a abrirla dentro de 15 días. Hasta entonces, sean felices y sigan apasionándose por el arte único que es el toreo. Un saludo y muchas gracias. Síguenos en Twitter, @puertacalifas, o contacta con nosotros en puertadeloscalifas@gmail.com.